viejos han quedado, los quiches, las muñecas. Viste, y ya se vi al espejo, es una señorita, si ya tiene tu